estoy dormido, siempre lo sueño, que me están viendo. Y al despertar veo dos luceros brillar en el cielo. Yo ya no duermo, solo estoy viendo esos dos luceritos. Paisanos, desde el estado de Oaxaca.